Bienvenido a Ciclismo Serio, el podcast para aquellos ciclistas que amáis los calcetines altos, rodar elegante y que queréis molar. Hola a todos, yo soy Borja, soy cofundador de Mocker.com junto con mi mujer Cris. Ya sabes que este podcast está patrocinado por nuestra propia marca de ropa, por Mocker, con dos os y con Q.com, en la cual puedes encontrar, pues, desde calcetines de ciclismo alto, puedes encontrar multitud de prendas muy, muy, muy elegantes para rodar con estilo, para molar sobre la bici, porque nuestro lema es que la clave no es ganar carreras, sino que la clave es molar. O lo que es lo mismo, que en inglés queda muy bien, queda mucho mejor, que es Ride and Style. De hecho, esta misma semana estamos flipando en colores porque hemos descubierto que en julio El País, en la revista de moda, nos sacó entre los calcetines de tendencia, ¿no? Junto con otras marcas del sector de la moda hiper reconocidas como son Versace, Lacoste, Vans, y ahí estaban los calcetines de Mocker, en concreto los toppings Mint Corsa, que digo yo, joder, anda que no hay calcetines para sacar, y van a sacar casi de los primeros que lanzamos, ¿eh? Pero bueno, da igual, o sea, al margen de todo eso, es un bombazo. O sea, es un auténtico bombazo el hecho de que un medio como El País, en su revista de moda, nos saque sin, como digo, sin preguntar y sin gastar ni un solo céntimo. Nos llama la atención, ¿no? Porque en contraposición, cada vez más medios, más revistas, blogs y demás, nos mandan propuestas de publicidad, de sacar contenido patrocinado, etcétera, y los precios no os podéis imaginar a dónde llegan, ¿eh? Bueno, con deciros que hace poco nos pasaron un presupuesto de una supuesta influencer. No voy a dar datos por si alguien la conoce, pero no voy a dar datos, lo voy a dejar aquí. Os voy a decir lo que cobraba por un stories con nuestra ropa o nuestros calcetines. La friolera de 1.200 euros por hacerse una foto y subirlo al stories. Si quisiéramos que llevase esas prendas nuestras de nuestra marca durante todo un mes e hiciera publicaciones en su muro de Instagram todos los días del mes con la ropa etiquetándonos y demás, 12.000 euros. Claro, yo, como financiero que soy, me pongo a echar cuentas y hacer números y digo, ostras, si me vas a pedir 12.000, como mínimo voy a tener que vender más de 12.000 para tener algo de rentabilidad y de retorno, ¿no? Entonces, claro, me llama muchísimo la atención los precios que se están barajando en medios digitales, en todo este entramado del marketing online y digital, que yo soy fan, pero flipo en colores porque ya os digo, 12.000 euros por subir prendas, pues no sé, sí, o supongo que tendrá una repercusión enorme y cientos de miles de seguidores, pero ojo, de esos seguidores, ¿cuántos nos van a comprar realmente? ¿Cuántos realmente van a sentirse atraídos por Mocker, ¿no? Bueno, eso ya dejémoslo aparte. De hecho, es que salimos en El País, salimos en la revista de moda junto a Versace y Lacoste y nosotros estamos flipando en colores. Desde aquí, entiendo que ni nos escuchan ni nos escucharán, pero les mandamos un abrazo y les agradecemos muchísimo la reseña y el comentario. Bueno, estamos a puntito de estrenar la nueva colección de invierno. De hecho, ya tenemos aquí en el almacén, en los headquarters, ya tenemos todos los nuevos productos. Y ojo, porque molan la de Dios, ¿eh? Ojito, porque van a ser muy, muy guapa esa colección. Espero que os guste tanto como a nosotros, pero uff, va a estar muy guay. Sobre todo por lo que os decía en el último capítulo, porque estamos muy contentos también de haber añadido dos líneas nuevas de producto que no teníamos y que creo que van a ser muy, muy chachis. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de por qué creo que el gravel lo va a petar, barra, lo está petando. No sin antes recordarte que, bueno, pues dentro de muy poquito, de muy pocos días, vamos a recibir la nueva colección de Mocker, de ropa de invierno, compuesta por diferentes chaquetas de invierno, algunas con un corte más pro, otras con un corte más holgado, un nuevo producto o una nueva categoría de productos que son los guantes de invierno. Vamos a recibir unos guantes de neopreno guapísimos, para un clima muy frío, que también son, bueno, pues cortavientos, que también tienen impermeabilidad. Y luego otra gama de guantes un poquitín más finos para aquellos que no queréis rodar con un guante gordo, ¿no? También incorporaremos punteras, nuevas prendas como chalecos específicos de invierno. Bueno, un montón de cosas en las que estamos trabajando y yo creo que os van a encantar. Esto lo tendremos dentro de muy poquito en web. Y como siempre, si estás suscrito o suscrita al club, en mowker.com, arriba a la derecha del menú pone suscripción. Si estás suscrito al club, ya sea de pago o gratis, ya sabes que te vas a enterar antes que nadie de todas estas novedades y además te enterarás de las salidas que hacemos con el club aquí en Asturias. Bueno, vamos al tema. Y es que yo creo que el gravel lo está petando. Es decir, a mí ya me ha ganado por completo. Sí que es verdad que ya me tenía ganado porque yo vengo de correr toda mi vida ciclocross. Y es que el gravel, me está poniendo muy cachondo. O sea, estoy ya como el cenicero de un bingo con las bicis de gravel. Quizá porque empiezo a echar cábalas y digo, joder, pues no tengo bici de carretera, solo tengo la de monte. Ostras, pues igual me compro una gravel y la uso para todo. Igual me compro una gravel que ya viene con ruedas de taco para usar por pista y compro otras ruedas de carretera con otro piñón más pequeño y las uso para carretera y uso la misma bici. Pero claro, voy un punto más allá y digo, joder, es que igual puedo usarla incluso para competir en ciclocross de nuevo otra vez. Entonces, claro, aquí ya se me abre el melón, se me abre el pastel de qué es mejor, una bici gravel para correr ciclocross o una bici de ciclocross para andar en gravel. Pero claro, sigo añadiendo complejidad porque al final dices, ostras, ya hay campeonato del mundo de gravel, hay copas del mundo, no va a tardar en haber campeonato de España, no va a tardar en haber Copa de España, ni mucho menos tardar en haber campeonatos y copas autonómicas, con lo cual... digo, joder, pues una de gravel ya no para el uso que le vamos a dar en Asturias, que en Asturias para el terreno que tiene, cuidadito, a ver, que al final te metes, porque íbamos en los 90 con bicis de los 90, 2000 incluso, yo soy más de los 2000, íbamos en los años 2000 con bicis rígidas, o yo, a mí la rígida, sí, sí me tocó, bici completamente rígida y cantilever. Y vamos con eso, y tres platos y un 28 atrás. Y iba por el mismo sitio que voy ahora, por los mismos. No cambiaron los caminos, no cambiaron las subidas, las cuestas, no cambió nada, es todo igual. Y las bajadas las mismas. Entonces, claro, digo, joder, pues oye, al final, pues igual sí que tiene sentido, ¿no? Igual sí que tiene sentido volver a comprar una gravel y usarla un poco para todo. En mi caso creo que es un acierto porque me da flexibilidad para rodar muy rápido por carretera, para salir en carretera o ir a una marcha si me apetece, de 80 a 90 kilómetros. Obviamente no me voy a poner a competir ni a disputar la Copa de España de carretera porque no lo iba a hacer, ni aunque tuviera bici de carretera, pero yo creo que es una bici muy polivalente que me vale para todo. Ahora bien, ¿qué handicaps me estoy encontrando? Bueno, el primero es que los desarrollos, es decir, no sé exactamente qué comprar. Si una de cross con un plato me voy a quedar corto en carretera y me voy a quedar corto en gravel cuando haya subida. Entonces, quizás me pase a dos platos, por ejemplo, un GRX, dos platos y atrás dos piñones diferentes. También es cierto que la idea es comprar otro juego de ruedas para carretera, igual incluso de tubular, ¿no? Para usarlas, bueno, pues igual en ciclocross, en carretera. En gravel no tanto, porque gravel yo creo que donde esté el tubeless mil veces mejor y además puedes jugar con los diferentes anchos de cubiertas que hay bicis de gravel que puedes montar hasta una cubierta casi de monte, ¿no? De 2.0. Entonces, bueno, estoy ahí. Lo que sí tengo claro es que no va a ser con suspensión, o sea, no me la voy a comprar con horquilla. Y bueno, yo soy un romántico y quieras o no, todavía me llama mucho la atención el aluminio. Yo tengo claro que una bici de aluminio de gravel o de ciclocross bien montada es ligera, es muy ligera. O sea, no llevamos todos bicis de aluminio porque no está de moda, porque a las marcas no les da la gana. Pero si quisieran, tendríamos bicis de aluminio de carretera de 6 y 7 kilos, ¿eh? Igual que la de ciclocross. Perdón, que la de carretera. Con lo cual, yo sigo con el rollo del aluminio. Y llamarme romántico, llamarme viejuno, old school, como tú quieras. Pero tengo la mosca detrás de la oreja. No sé si incluso me liaré la manta de cabeza e intentaremos comprarlos a una fábrica y lanzar una marca Mocker de cuadros. No lo sé, o sea, tengo la cabeza como una jaula de grillos y no, en este momento no descarto nada. Lo que sí que creo que tengo claro es que no me voy a comprar una bici de carretera. Y lo que sí que creo que tengo claro es que me voy a pasar uno o al gravel y ciclocross o dos, o al ciclocross y al gravel. Pero una única bici y diferentes juegos de ruedas. No sé tú cómo lo ves, no sé si te lo has planteado o lo has llegado a hacer, pero sí que te agradezco tus comentarios y este debate, ¿no? Seguiremos en los próximos capítulos porque aquí hay para rato y te cuento más adelante por qué creo que lo va a petar en el mundo. O sea, para mí es el futuro, las e-bike y las gravel, total, así como lo oís. Estás escuchando Ciclismo Serio, tu podcast de ciclismo patrocinado por Moker.com. Bueno, hoy en el capítulo voy a reflexionar en alto con vosotros, contigo en este caso. Voy a contarte un poco lo que veo y lo que opino del Mundial de Gravel, ¿no? Yo creo que el Gravel, bueno, a mí me flipa, ya os lo adelanto, me parece una modalidad espectacular. Me parece la evolución, vamos a decir, amateur o global o universal del ciclocross, ¿no? ¿Por qué? Porque al final el ciclocross te exige solo competir, te exige solo andar con esa bici en carrera y en invierno, llenarte de barro, etc. Y el gravel un poco rompe ese molde, ¿no? Es decir, te sirve para hacer ciclocross todo el año. Que sí, que os compro que es el mountain bike de los 90. Que os compro lo del manillar estrecho, lo de que yo empecé a andar en bici con tres platos, bici rígida, cubiertas de 1,7, eso era gravel. Vale, que sí, que te lo compro, pero no hay que luchar contra el sistema, es decir, es una gilipollez ir contracorriente, es decir, hostia, pues ahora el gravel es el mountain bike de los años 90, vale, que te lo compro, perfecto, bien, vale, está, o sea, y el ciclismo de carretera es el ciclismo de carretera de hace 100 años, bien, pues sí, pero yo a lo que voy es más al... Esto es como el pádel, ¿no? El tenis y el pádel, bueno, pues el pádel ha abierto un mercado global y una facilidad de uso y una facilidad de practicar deporte a un montón de gente que igual nunca en su vida jugaría al tenis, ¿no? Porque había muchos frenos, porque hay miedos, porque no tengo nadie con quien ir, porque no voy a ir a una cancha de tenis. Bueno, pues esto es lo mismo. El gravel está abriendo, y las e-bike igual, están abriendo un melón nuevo a un montón de gente que antes ni se pensaría, ni se pasaría por la cabeza montar en bici. Están abriendo un nicho de mercado nuevo y enorme a toda esa gente que practicaba carretera o que igual no era ciclista, pero que nunca en la vida se hubiera tirado por una trialera de mountain bike, en una bici de rally, una de doble suspensión. Entonces, claro, ahí el gravel sí que creo que ha añadido pues un punto extra. Sí que creo además que ha añadido pues ese atractivo de juntar ocio con el ciclismo, con parar a hacer unas fotos, con tomar un café y unas cervezas, de ese ciclismo desenfadado, ¿no? De fuera de series, fuera de intervalos, de comps y de historias, solo por disfrutar. Y yo, para mí, es el, vamos, el gran beneficiado en el futuro del ciclismo, ¿eh? O sea, yo, para mí, son las bicis que lo van a petar, la modalidad que lo va a petar, y para mí creo que va a quedar como uno de los nichos y de los sectores potentes dentro del ciclismo, o subsectores, ¿no? Por esto, porque es muy fácil, son bicis que gustan. Ojo, van muy rápido. Son bicis que van muy rápido por el monte, ojito, ¿eh? Son bicis que en pista, en carretera, van muy rápido. Porque al final, bueno, pues tienes ese extra de comodidad en la geometría, la rueda un poco más ancha, tienes la típica bolsita, que hay gente que ya lo critica también, porque lleva una bolsa, porque, bueno, coño, ¿qué problema hay? Como si quieren ir disfrazados de oso panda. O sea, es que yo, esa necesidad del ciclista de toda la vida, de criticar lo nuevo, es que me parece absurdo. O sea, es estúpido. No, bueno, pues ahora llevan una bolsita. Bueno, pues que la lleven. Es que lo del bikepacking, eso es un invento. Bueno, pues genial. Pues genial que haya gente que le guste dormir por ahí en tienda campaña y en bici. Me parece mil veces mejor que anden en bici y que no hagan otro deporte. ¿Por qué? Porque marcas como la nuestra seguirán creciendo, seguiremos teniendo más público, seguiremos vendiendo más, habrá más licencias, habrá más equipos, habrá más niños con bicis, habrá más, más carriles bici, habrá más ayudas al ciclismo, a las escuelas, más carreras, más de todo, ¿no? Bueno, dicho esto, ¿yo qué creo? Creo que el mercado gravel está creciendo muchísimo, creo que hay un montón de negocio, lo que os digo, para marcas, para bicis, y una evolución enorme y natural que todavía está creándose, porque al final, bueno, como todo lo nuevo, yo cuando empecé a correr ciclocross con 12 años, hace 22, o sea, con 12 no, con 14, en cadete, se podía correr con cualquier bici, podías correr con bici de monte, podías correr con lo que quisieras, y en el gravel pasa igual, de hecho en el mundial dejaban correr con cualquier tipo de bici. Esto poco a poco se irá depurando, se irá profesionalizando y llegará un momento que solo dejarán correr con unas bicis determinadas, con unos anchos de manillar y de cubierta de máximos, con una amortiguación o sin ella. Bueno, todo esto está por nacer, ¿no? Y el gravel tiene que encontrarse, igual que tienen que encontrarse los graveleros a sí mismo, y el ciclista que hoy dice que no le gusta el gravel, le gustará. Y el que dijo en su día que no llevaría bicis de 29, la llevó. Y el que no renegó de las tijas pijas, montará tija pija. Y en la bici de carretera veremos tija pija y veremos horquilla de suspensión y amortiguador trasero. Eso lo vamos a ver. Claro, lo que yo ya no veo es que, joder, pues oye, en un mundial gravel, jolín, lo que no debería de ser necesario, en un mundial hablo, no una marcha, una ruta, en un mundial, lo que no debería poder permitirse es, oye, pues correr gente con bici de carretera, pedales de carretera, y al final estar viendo como si estuviéramos en el mundial de carretera. No, limítalo. Bici gravel, ancho máximo y ancho mínimo de cubierta, ancho máximo y ancho mínimo de manillar, y bicis y geometrías específicas. ¿Por qué? Porque al final, si no, la sensación que me da es que estás intentando pinchar a todo por parte de la UCI, estás intentando traer a todo el mundo a las grandes estrellas, pues las grandes estrellas que vengan en una bici de gravel. Y si Van der Poel, que no es el caso porque es un fenómeno, pero cualquiera de UCI Pro Tour, si queda el 40, quedó el 40. Porque no se apaña con la gravilla, con las trialeras, con las piedras o con el barro. Bueno, pues chico, esto es gravel, no es carretera. Entonces yo ahí sí que creo que se han equivocado. Aunque también es cierto que era la primera edición, había que darle muy platillo, tenía que salir, tenía que moverse. Pero yo sí que creo que el gravel lo veremos en copas autonómicas, en copas regionales, lo veremos en campeonatos de España, copas de España. Habrá equipos, ya hay tiendas gravel específicas que solo tienen gravel. Y yo, para mí, la tienda que hoy en día, a día de hoy, no tiene algo específico de gravel, ni incluso un apartado de componentes, de ropa, de bicis y de cuadros, incluso está perdiendo un nicho y un mercado potentísimo. Bueno, déjame ver tu opinión. ¿Qué opinas del gravel y del mundial? Estoy seguro que vais a contestarme, segurísimo. Y nada, lo comentamos si queréis en el siguiente episodio. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por los comentarios, por las suscripciones, por los me gustas que tenéis en los podcasters. De hecho, solo en Spotify ya tenemos más de 30.000 escuchas únicas, con lo cual ya es la de Dios y os agradezco muchísimo. Me consta que estáis ahí, me consta que cada vez somos más. O sea, que si tienes algún amigo conocido, compañero de la oficina o incluso tu cuñado o enemigo, su enemigo, me da igual, mándale este podcast, diré, oye, escucha Ciclismo Serio, que te va a molar, que te va a gustar, que no es un truño de podcast esos de hora y media, que no, que para eso ya tenemos las etapas del tour para sobar, para echarte la siesta, con una etapa de esas de hora y media o de dos horas, no, aquí vamos al grano, al concepto, al tema, y ya sabéis, a molar, porque esta es la clave. Os mando un abrazo enorme, nos vemos en el siguiente capítulo, y te mando un saludo desde el paraíso natural, desde Oviedo, Asturias. Chao, chao.